Buen día, Cintia, un gusto de hablar con ustedes. Contanos qué es lo que está pasando. Bueno, mirá, el día 3 de julio, después de más de 15 años que no teníamos paritarias sectoriales, fuimos convocados a una primera reunión de esa paritaria. El Estado empleador nos hizo una oferta de un aumento del 6%, y continuar las negociaciones. La verdad que el aumento era insuficiente, las expectativas que se habían generado en los trabajadores y las trabajadoras del INTA eran más altas, pero bueno, ante la posibilidad de seguir negociando y hablando de mejoras salariales que nos permitan recuperar el poder adquisitivo de los salarios del INTA, firmamos ese acta con el compromiso de volver a juntarnos. La pérdida salarial de los trabajadores del INTA desde el 2015 a la fecha es del 38% en promedio, o sea que es muy alta. Necesitamos aumentos que mejoren los ingresos. Y bueno, han pasado más de 40 días, no hemos sido convocados nuevamente, hemos hecho gestiones ante las autoridades del INTA, hemos pedido por nota a Empleo Público de Nación que convoque a la mesa de la paritaria sectorial y todavía no tenemos respuestas. Ante esta situación, el secretario nacional en los próximos días convocará asamblea en todas las seccionales del país para analizar un plan de lucha que luego será aprobado en un congreso extraordinario que será convocado al efecto. Mario, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras son parte del INTA? El INTA tiene más de 6.400 trabajadores en todo el país. El INTA tiene una presencia territorial desde Jujuy hasta Tierra del Fuego en todo el país. Tiene más de 320 agencias de atención, tiene alrededor de 70 estaciones experimentales e institutos a lo largo y a lo ancho del país, más los centros regionales. ¿Por qué estuvieron 15 años sin paritarias sectoriales? Bueno, la verdad es que hemos pedido recurrentemente, hemos hecho los trámites necesarios y nunca políticamente se autorizó una paritaria sectorial, si bien por ahí podíamos negociar con INTA algunas mejoras salariales, algunos bonos, el aumento en el ítem de zona, pero eso no fue suficiente y a lo largo de este tiempo la pérdida salarial fue mucha. Uh-huh. Valoramos que se haya tomado la decisión política de convocar a la paritaria sectorial, pero bueno, estas demoras nos hacen que los trabajadores y las trabajadoras nos pongamos en una situación de reclamar fuertemente porque entendemos que los políticos tienen sus tiempos, pero los trabajadores tenemos urgencias, no llegamos a fin de mes, la espiral inflacionaria que estamos viviendo es importantísima y se deterioran día a día los salarios. Uh-huh. Si no conseguimos mejoras en lo inmediato, tenemos muchos trabajadores y trabajadoras que están bajo la línea de pobreza. En el mes de mayo teníamos 400 trabajadores que no llegaban a la canasta básica. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el salario promedio de un trabajador, trabajadora de INTA? Mirá, los salarios promedio pueden andar en 160, 180 mil pesos, pero uh-huh. Tenemos muchos trabajadores que no llegan a fin de mes y sabemos que con esos salarios tampoco son competitivos. Sí. Estamos hablando de un organismo de ciencia y técnica, un organismo que genera tecnología para mejorar la producción del país, para generar divisas que ingresan a nuestro país, y son investigadores, extensionistas, personal técnico y personal de apoyo, muy especializado y que tiene muchos años de experiencia en la tarea que hacen. Uh-huh, uh-huh. O sea que esos salarios son totalmente insuficientes. Estamos conversando con Mario Romero, secretario general de APINTA. Mario, en esta primera mesa paritaria que hubo a principio de mes, ¿quiénes se sentaron a discutir con ustedes? Bueno, en esa mesa sectorial estaban Empleo Público, Ministerio de Trabajo, hay representantes del Ministerio de Economía y gente del INTA. Y por los trabajadores estábamos APINTA, el gremio de ATE y el gremio de UPCN. Bien, entonces el compromiso para una segunda reunión no está sucediendo. ¿Van a aprobar medidas de fuerza? Sí. Si esto no tiene solución en estos días, si no tenemos una convocatoria fehaciente y no hay un avance concreto de que los trabajadores y las trabajadoras linda tengan un aumento en el bolsillo en el próximo mes, tenemos que poner en marcha un plan de lucha. Mario Romero, te agradecemos esta comunicación telefónica con Periodismo Turno Mañana. Bueno, muchas gracias, Cintia. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Ahí estaremos. Hasta luego.